buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más y como siempre con un invitado excepcional, un invitado muy especial, que os voy a presentar ahora en un momentito. En este lunes de noviembre, ya casi de invierno, ¿eh? Tengo la suerte de compartir hoy el programa pues con mi buen amigo Rodri. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Me acabo de enterar que se llama Rodrigo Cobos, conocido como Rodrigo Asturias también, ¿no? Sí, bueno, un poco... Es el nombre artístico. Mi nombre de las redes sociales es Rodrigo. Nombre de guerra. Entonces, bueno, pues... También conocido, bueno, por el dúo, ¿no? Ese que tenés tan guapo con Fion, que se llama Fidrigo, ¿no? Ese dúo tan chulo que sacasteis un disco hace poco. Sí, muy chulo, es un dúo muy, muy bonito. Si no habéis oído hablar de él, os lo recomiendo. Os lo recomiendo yo también. Y no has traído nada del disco, yo creo, ¿a que no? Sí, ¿Ah, sí he traído? ¿Has traído? Ah, he traído. Bien, bien, guay. Pues bien, hay bien, que bien. Sacarle kiosco siempre que hay ocasión, hay que sacar el tenderete, a ver, claro, si aprendemos claro. algo, claro. Sí. Pues seguro que vais a quedar encantados. Pues lo que os comentaba Rodri, bueno, Rodri es que hace un montón de cosas, nos irá contando porque es un muy buen músico, creo, desde mi punto de vista, que toca varios instrumentos, canta también, graba, bueno, hace un montón de cosas, ¿no? Pero tú empezaste con el piano. Yo empecé tocando el piano, sí, empecé, pues, a los 13 años empecé a dar clases de piano clásico. Y así un poco por libre, no por ninguna pretensión ni de entrar al conservatorio ni nada. Uh-huh. Pero bueno, me fue gustando y después del piano luego me salté a la guitarra por temas de portabilidad. Uh-huh. Poder ir a la playa, echar unos cánticos, acompañando. Claro, a cantar, lo típico de la edad. Y un poco pues empecé explorando instrumentos después de la guitarra. Bueno, pasé a la armónica también, que pues ya reduciendo más portabilidad, armónica y la flauta irlandesa, bueno... Iba reduciendo gramaje en los instrumentos. Al final acabaste cantando nada más. Y acabé cantando también, aunque bueno, no es que sea mi fuerte cantar, pero bueno, hago un poco de todo. Sí, y eso es lo que... Muy bien, también bueno, has estudiado técnico de sonido o algo así, o grabación. Sí, o... he estudiado ingeniería de imagen y sonido. Uh-huh. Que bueno, de hecho, no puedo decir que lo he estudiado, sino que lo estoy estudiando porque uh-huh. tengo todavía el proyecto por hacer. Bueno, estoy finalizando unas cosas de bueno, un proyecto muy... Muy interesante, pero que ya mucha gente lo ha descubierto, que son las mesas de mezcla. Uh-huh. Y bueno, estoy un poco ahí con la electrónica, que me está dando alguna... Sí. Se me está alargando el tiempo, pero bueno. Hay que decir que el disco ese, que bueno, que luego escucharemos algún tema del disco, bueno, todos lo habéis hecho vosotros, ¿no? El disco sí, lo hemos hecho... Todo sí. lo que es la grabación y todos los instrumentos que suenan, excepto un tema que toca Miguel Gallego, el saxo, ya lo sé. Exactamente. Pero el resto todo es vuestro y tuyo, me imagino, sobre todo lo de la grabación. Y sí, esto, ¿no? La grabación, sí. Lo hicimos en mi casa, hicimos un poco, condicionamos todo para poder grabar. Uh-huh. Y bueno, una experiencia un poco desbordante porque una casa es para vivir más que para grabar. Pero bueno, sí, más o menos... Lo conseguimos. Bueno, entonces. Pero está guay también no levantarse por la mañana y venga, voy a grabar algo. Sí, pero... Y tenerlo ahí al lado. Sí, sí, tiene su punto, aunque también está bien poder desconectar y poder separar espacios. Pero bueno, sí, podemos decir que al final conseguimos sacarlo adelante. Muy bien, pues ya lo iremos oyendo. Y has traído también música que te ha apetecido traer para poner. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar con un tema de... Bueno, un poco así, un tema un poco alternativo a lo que se escucha normalmente por ahí, que es de Thomas Dutronc, que es un cantante francés. Uh-huh. Bueno, es bastante bastante reciente. Él empezó hace como 20 o 20 y pocos años a cantar y a tocar. Bueno, un poco influenciado por el Manouche, por Django Reinhardt. Uh-huh. Y bueno, hace un poco esa música, pues gypsy, pero un poco ya con un toque muy, muy, muy actual. Muchas referencias también de actualidad y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. Se llama Je suis pas d'ici, que significa no soy de aquí. Pues muy bien. Y bueno, pues ahí va. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt. Pues bueno, ya empezamos bien, ya el primer tema, estaba hablando con Rodri ahí, al otro lado, y nada, y se acabó, pero bueno, vine corriendo a toda velocidad. Y nada, estamos comentando eso de la experiencia de la radio, ¿no? Precisamente era lo que estamos hablando ahora, que me parecía extraño que Fidrigo, con esa calidad que tienen y lo bien que lo hacen, no hayan ido nunca a un programa de radio. Y me estás comentando que, bueno, que habéis hecho un programa de radio. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, hicimos un programa de radio. Sí, ahora que lo dices, sí que hemos hecho otra aparición en la radio. Ah, ya. Pero bueno, no fue en directo, no fue que estuviéramos, sino que nos pusieron dos temas del álbum en uh-huh. un programa de los 40 principales, precisamente. Joder. Así, bueno, sin nosotros esperarlo ni nada, uh-huh. un programa que se llama Música para Raptar Princesas, que nos contactó con nosotros el presentador del programa y, uh-huh. y nos dijo, ah, bueno, pues si os parece bien os lo pongo. Pero bueno, eso no lo cuento como experiencia radiofónica como, ya, en ese como, sentido. Como entrevista o algo así, sí, ¿no? Y tal, ya. Que quiero decir uh-huh. que lo que estoy disfrutando ahora es viendo aquí todos los micros y todas las todo lo que significa esto de estar en el aire y eso. Pues muy bien, a ver si lo disfrutamos, que seguro que sí. Que muy guay esto de este primer tema que pusiste, ¿no? Sí, Tomás Dutronc, pues es tampoco es muy, yo no creo que sea muy conocido. Yo la verdad no. Es que lo conocí en un recopilatorio de música francesa. Ajá. Un poco, pues supongo que son, a lo mejor son los más clichés de lo más comercial de lo que se puede encontrar, pero bueno, la verdad es que me gustó y luego viendo sus discos y eso tiene cosas guapas. Claro, porque las influencias de Rodri son muy variopintas, me imagino, ¿no? Puf, mis influencias. O sea, claro, te sí, gusta de todo. Bueno, yo imagino. Escucho, sí, desde música, bueno, de todo tampoco. Tengo como todo el mundo un círculo de preferencias, ¿no? Y bueno, sí, la música, me gusta mucho la música gypsy y la música que se hace con instrumentos acústicos, con ese sonido un poco sucio y natural al final. Bueno, esta última que hemos escuchado es muy limpia en realidad, pero bueno, me gusta un poco la música de batalla, digamos, y bueno, un poco de todo, mucho folk, música de diferentes sitios del mundo, pues siempre es interesante escuchar lo que hacen por otros sitios. Sí, lo digo porque, bueno, por Fidrigo también es una mezcla, ¿no?, de un montón de cosas, ¿no?, por lo que os escucho. Sí, Fidrigo es un poco una mezcla, bueno, pues, lo normal que podría pensar uno es que es una mezcla asturgalés, ¿no?, o algo así. Aunque, bueno, tampoco es que tengamos mucha música galesa ni asturiana, sino que, bueno, tenemos un poco de influencia de música, sobre todo, americana. Ajá. A lo mejor sí que la parte celta, por los temas folk que hacemos, que, bueno, al final, tanto Asturias como Gales son países parecidos, son, ¿no?, países celtas, iba a decir. Son regiones celtas. Bueno, Gales es un país, pero Asturias no, de momento. Y, bueno, igual hacemos un referéndum un día. Bueno, de estos, ¿eh? Sí, no quiero ser yo el primero que... Y bueno, sí, puede que a lo mejor eso, el tema de los temas irlandeses o los temas norteamericanos, que al final son, bueno, un reflejo de los irlandeses cuando emigraron, incluso irlandeses que volvieron, que ya se mezcló la música irlandesa y el country, pues sí, podemos decir que algo de raíces tenemos, aunque, bueno, eso también lo podría decir más de medio mundo, ¿no? Si nos ponemos con esa amplitud. Muy bien, y veo que el segundo tema que tenemos preparado, si es el orden que tengo aquí, ¿es también francés? Es también francés. El tema es, bueno, es Rupa and the April Fishes, que es Rupa y los peces de abril. Uh-huh. Bueno, Rupa es una cantante, bueno, compositora, de origen indio. Sus padres son indios, aunque ella vive en California y tiene una banda, pues, de, parece ser que de músicos de todas partes del mundo, parte de Francia, parte de India, parte de americanos. Tiene una banda en San Francisco. Uh-huh. Y bueno, por el tema de que son, cada uno habla un idioma diferente, pues son muchas canciones en muchos idiomas. Tienen en castellano, tienen en inglés, en inglés no me doy cuenta ahora si tienen. Bueno, en castellano, uh-huh, en francés, en algunos idiomas que todavía no conozco yo, o que no identifico al menos. Y bueno, pues es muy interesante. Tiene muchos elementos también muy bien. Muy bien, esta, por lo que veo, por el título, es en francés, ¿no? Esta es en francés. Pues ahí va. C'est moi. C'est toi. Ok. C'est moi. Qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi. Qui dit. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici la peureuse. Dans un grand et quelques que 2 et 2 font 4. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire, qui fait comme ça. Je ne sais rien de l'amour, je ne sais rien, mon amour. Je suis amoureuse de toi. Bien, bien. Aquí seguimos en Radio Crash con Rodri, compartiendo el programa hoy con él y con su música. Y está bien, ¿eh? Esto, esta mezcla que hacen. Al final era un poco rumbero ya la cosa, ¿no? Sí, también. Mucho ambiente por todos lados. Por todos los lados, de todo tipo. Sí, a mí es lo que me gusta mucho de la música, cuando se nota que hay ambiente, ya sea creado en un estudio el ambiente, o emulado, quiero decir. O ya sea porque está recogido de una grabación en vivo. En vivo, ¿no? Siempre me gusta esa naturalidad y ese... Anda, esto es algo que está vivo, ¿no? No que está... No que es un poco lo que intentasteis con el disco, yo creo, ¿no? Es un poco lo que intentamos con el disco. No sé si lo conseguimos o no. No sé si nosotros ya no tenemos perspectiva, así que no podemos saber si... ¿Qué te parece si el próximo tema es uno del disco? Porque ya estamos poniendo los dientes largos a la gente que no os haya escuchado, bien, me parece, ¿no? Bien, sí, sí. Yo creo que... Hay que decir también que trajiste la guitarra también, o sea que... Hay que decir también, sí. Que si deseáis que toque Rodri, nos podéis llamar. Se puede abrir las encuestas, se abren las encuestas. No, pero bueno, tenemos un teléfono, ya sabéis, el 14-23-45, que si queréis intervenir con nosotros, pues podéis llamarnos y hablar con nosotros si queréis. 14-23-45. Y lo de la guitarra, pues bueno, ya lo gestionaremos. Si te apetece y se surge, pues por si acaso está ahí, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que surgirá. Y volviendo a lo que decíamos del disco, ¿no? De Fidrigo, de intentar plasmar esa, lo que es la música en vivo, ¿no? Que a vosotros os encanta, ¿no? Como a mí, como a muchísimos músicos. Yo creo que a casi todos los músicos realmente, ¿no? Es tocar, ¿no? Claro, tocar es cuando de verdad se hace la música, porque al final la música, bueno, digamos que es como la pintura, que hasta que no la ves no es arte, ¿no? Hasta que no la ve alguien. Uh-huh. La música, hombre, ahora como se puede grabar, bueno, no digo ahora como en el 2014, pero desde que se puede grabar, digamos que surge otra forma de hacer ese arte, ¿no? Que ya no tiene por qué ser tocando la música, puede ser directamente grabándola sin haberla tocado, como en el caso de músicas de sintéticas o música, bueno, un montón de corrientes que hay. Uh-huh. Y también música, pues, música de folclórica y música, tipo de música que tradicionalmente se hace con instrumentos, incluso se puede llegar a producir sin que realmente haya un momento en el que toda la música tenga lugar. En el sentido de que un disco puede ser grabado, pues, hoy viene el guitarrista, mañana viene el flautista, pasado viene el bajista. Sí, sin conocerse. Y no hubo realmente un momento, en el que se tocara esa música en vivo. Uh-huh. Sino que la música en sí se crea cuando el disco está hecho y bueno, también es bonito, ¿no? Es otra forma. Es otra opción. Sí, es. Pero a nosotros nos gusta más la música. A nosotros nos en gusta, directo, claro. Y tocarla y escucharla. Como nosotros tocamos, pues sería un poco tirar piedras contra nuestro tejado, ¿no? Sí. Pero nos encanta escucharla también, ¿no? A otros tocándola. Claro, tocándola y bueno, y grabada y de todo tipo. A mí me encanta de todo tipo. ¿Qué vamos a escuchar de Fidrigo? Bueno, pues vamos a escuchar el segundo tema del álbum, que se llama Club Paraíso. Muy bien. Bueno. Pues, ¿algo más? O allá vamos. La suelto. Ahí va. Thank you. like yellow daisies, scent of spring, I swear I did see. Feel alright on this beautiful morning, tell me that you'll share it with me. Give me your morning and I'll give you my night for free. Who will buy the scars on my soul? Running deep, though you choose not to see. Who will buy the crime of my existence and sentence it till I'm free? Every time you see those neon lights, think of me. When you go back to your wife tonight, hold her tight and tell her you had a dream. There was an evil whore who brought you to your knees and said, give me your money and my name makes it harder to think who I am and where I could go. Call me who and whatever you please, I'll be waiting for your company. Never look behind you and close the door as you leave. Oh, oh no. Secret, save your soul. I'm here to rouse your fantasy untold. Tell me, man, are you thinking of tomorrow? Standing on the seeds that you sow. Let my face be your mirror. Let my body be your show. Pues esto era Club Paraíso, que es de unos chicos que son de aquí, bueno, que viven aquí y que lo hacen así de bien. No hace falta irse muy lejos, los tenemos aquí al lado de casa. Y uno de ellos es Rodri y la otra es Fion, que nos estará escuchando o nos escuchará. A la que le mandamos un fuerte beso, ¿no, Rodri? Hombre, por supuesto. Fion, que ya estuvo aquí también. Besos radioeléctricos. Sí, sí, sí. Y lo que decíamos antes, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, porque ellos se lo hacen todo. Y es que encima, cuando tocan en directo, lo hacen súper bien, porque no se echa de menos nada. Porque Rodri se le ocurre ahí el tío más guay, con la guitarra, con la armónica, con una cosa que pisa, que no sé muy bien qué es ahí, que hace es como el bombo. Un bombo electrónico. Un bombo electrónico. Una reducción tecnológica de un bombo, sí, claro. Con sus voces, con su voz, y Fion también con la voz y la guitarra a veces también, que ella toca, y con percusiones. Y aquí, pues bueno, que grabando el disco ellos dos solos, todos, y grabándolos ellos mismos. Pues muy bien, ¿no? Me quedé en blanco ya después de decir todo esto. Que luego más adelante me ha prometido Rodri que tocará un poco una canción, sí, en directo aquí, que claro, eso es lo que más nos gusta. Te lo fui prometiendo poco a poco, pero ahora ya no tengo más remedio, ya que lo has anunciado tanto. Y además, ya que ahora antes hiciste, no, también hay un panfleto de la música en directo, ¿no? De la, sí, música en vivo, pues tenemos razón, que reivindicarla a través de tocar aquí. Ya me he metido en un lío, sí. Sí, sí. ¿Qué más música tenemos por aquí? Porque hay un montón de temas que nos va a dar tiempo a escucharlos todos. Bueno, pues vamos a... voy a poner uno que es muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante. Ya va a ser el último de los... Así que son un poco de música... Yo diría que es música fusión de diferentes culturas. Va a ser el último este. Luego ya vamos a centrar un poco la cabeza. Y este es un tema de un grupo que son vascos. Son de San Sebastián. Yo los conocí cuando estudiaba en Pamplona. Y estaban dando un concierto. Pues un concierto era... No sé si era un martes por la tarde, por la noche... un concierto así como un poco... ¿En el subsuelo? Un poco casual, el subsuelo, precisamente, sí. Y fuimos a verlos, pues, porque un amigo mío, Alberto, que era su técnico de sonido, y nos dijo, oye, ¿por qué no venís? Que hay un grupo que está muy guay y tal. Y fuimos allá y bueno, era un trío. Era un guitarrista, un organista Hammond, si se puede decir así, ¿no? Y un batería. Uh-huh. Y bueno, el organista a veces tocaba la melódica y hacía un poco, bueno, un poco diferentes cosas. Mucho ya sabía. Algo de algunos blueses también echaron. Y luego, pues eso, lo que más me llamó la atención fue este disco que tienen, Bohemia, que es un disco pues un poco como, yo no sé muy bien si es influencia de música balcánica o algo así. Bueno, es muy interesante. Ya no voy a explicarlo mucho porque tampoco sé muy bien lo que ellos fusionaron, entonces tampoco quiero decir algo que no sea verdad, pero bueno, lo dejo para que lo escuchéis porque creo que es muy interesante. Pues muy bien, ahí lo dejamos, sí, para que lo escuchéis y que hagáis vuestra propia valoración. No oye esta, así que la vamos a parar. Es la siguiente, perdona. Es la siguiente, vale. Es la siguiente. El Cano Brown Cream. Exactamente. Seguimos aquí en Radio Crash con Rodri escuchando pues la música que ha traído este grupo vasco de trío, bueno, aquí no es órgano, es acordeón, ¿no? Por lo que veo. Es una melódica. Ah, es una melódica. Sí, ah, vale. Sí. No. Aunque bueno, melódica de acordeón. ¡Qué fallo, mierda! Pero bueno, que también el que toca la melódica tocaba el órgano, me decías antes. ¿Cómo se llama el grupo? Porque no me quedé con el grupo se llama El Cano Browning Cream. Ah, vale. Y él es Mikel Azpiroz. Y este grupo que viste en Pamplona, cuando coincidimos allí y no nos conocimos. Cuando estábamos allí los dos, a lo mejor estábamos en el mismo, por el mismo... En el mismo concierto, de hecho. Tomando cañas por el mismo barrio, pero no lo sabíamos. Pues muy bien. Continuamos. Seguimos, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer... te voy a dar un poco de tu... Me voy a meter un poco en tu terreno ahora. Y vamos uh-huh. con Dave Brubeck, que es un tema que me gusta mucho este. Bueno, no sé si es suyo el tema, la verdad. Es un tema del disco que grabó en su 75 aniversario, John Tigers and All Lions. Uh-huh. Tigres jóvenes y leones viejos. Que, bueno, se llama Moody. El tema es Moody. Y bueno, lo canta, no sé quién lo canta, es un... ¿Lo conoces igual? No conozco, igual pues, lo escucho y me suena, pues es pero... Es interesante. Bueno, tampoco es muy jazz, es más bien un blues, es uh-huh. un blues en menor. Y bueno, a ver si te gusta. Seguro que sí. A ver, esperemos. Everybody call me Moody. Moody, I'm as happy as the day is long, the night too. Groovy, when I hear a swinging tune, it moves me. Moody, in the mood to play and sing my song. Hear them. Feel the beat and hear the band in rhythm. Play the changes in my range, I'm with them. It's so groovy, gooby dooby, a la Moody. Oroda bobby, orody borody borody wee, bodo do wee, wee, wee, wee, bodo. Orla whoop, wee, boop, boop, wee. Do Pues ahí está, Moody. James Moody era el saxofonista, ¿eh? James Moody, exactamente. Que yo creo que escogió el tema por su apellido, ¿no? El tema lo escogió a él, no se sabe. Sí. Estabas comentando que es verdad que canta como toca un poco, ¿no? Aunque no es un, se nota que no es cantante, pero tiene un feeling sí, muy tiene, guapo, ¿eh? Se nota que el lenguaje de la voz lo sacó de cómo toca el saxofón. No, es al revés. Curioso. Bueno, a lo mejor también. O al revés, pero... pues. Sí, no, yo siempre lo pensé en este tema. Digo, jo, ¿cómo canta el cantante? ¿Cómo se fijó en el saxofonista? Luego descubrí que era el mismo, la misma persona. Y ahí, claro, pues... Ahí ya me sentí súper orgulloso todo conectó. De mi, sí. Pero bueno, un poco lo que hacemos los instrumentistas es imitar la voz, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿No crees? ¿O qué? Wow, eso es un debate muy... Claro, muy es un debate muy típico. Sí, hombre, la voz es lo que más conocemos, la voz es lo que por naturaleza nos expresamos. Entonces, sí, tiene sentido que si hacemos una melodía, pues... en cierta manera pues lo estemos pues reproduciendo ciertas características de la voz. Uh-huh. Aunque bueno, yo creo que hay también algunos estilos que ya se va de madre el lenguaje ese. Sí. Y ya es una, bueno, se empieza a adquirir más importancia el instrumento, ¿no? Ya no hace falta tanto conectarlo a una voz. Uh-huh. O a una línea melódica cantable. Ya hay muchas cosas que, bueno, sobre todo en música, a lo mejor más clásica, podemos decir que sí, que las melodías son muy cantables todas. A lo mejor en el jazz, ciertos, sobre todo algunos tempos en los que se toca, sí que ya no, ahí es cuando yo pierdo la hombre, pierdo luego, la imagen luego están de la las voz, cantantes, ¿no? Que imitan los instrumentos, ¿no? Cuando empiezan están, a hacer el scat, sí, ¿no? Exactamente, sí, es una maravilla. todo, nos influenciamos todos a todos al final. Así es el mundo. Pues sí. ¿Con qué vamos a continuar ahora, Rodri? Bueno, pues vamos a ir con un tema de Elvis Costello. Elvis Costello, que es un tema, bueno, que es muy interesante. A mí me gusta mucho el sonido que tiene y lo depurado que está, ¿no? Es una grabación muy, muy moderna. Yo no sé si es de 2009 o algo así, este tema. Slow Drag with Josephine. Uh-huh. Me parece que salió en alguna película o no sé exactamente si era algo, tenía algún tema mediático que era muy conocida y por eso lo conocí yo. Slow Drag with Josephine. Muy bien, tiene un disco, es que me estaba acordando que tiene un disco súper chulo con Bill Frisell, que es un guitarrista de jazz, no sé si lo conoces, a dúo, pues, ¿no? Grabado en directo, además en uno de estos clubs emblemáticos, y la verdad es que está de puta madre. Pues ahí va este tema. Es el tema, es el 15, ¿no? Sí, ya lo tengo pillado. No te voy a sorprender otra vez. The snitch, the snoop, the tattletale, led a threadbare up the stairs. Adieu, my little ballyhoo, you broke my heart in two, and now I haunt the bars and scent those tried affairs. She went home to gather a comb and caught him unawares, and there was a man enjoying the lay of the land. He took a walk in the dark with a dish from the stand. Girls in the creations, tied in the brightest grenadine. But I take all that I see for slow drag with Josephine. Josephine, Josephine. But I trade all that I see for slow drag with Josephine. Gavots, carots, cantillions in slow air mess. From Rose and Farandals are all made in jest. But when you take that move, I can't resist. When will you declare your armistice? Josephine, Josephine. But I trade all that I've seen for a slow drag with Josephine. In another time and place, a different fate was cast. He tried to skiddle-daddle-doo. She might have slapped him just for saying, grab it one more chance before you pass. And curse the nurse, the name be the first, or bury me at last. And in three-quarter time, the true and the false, dancing the hesitation walls, then comes the flirtation and temptation. Hip, hip, hooray. Listen to what I say, then you can take it away. Pues ahí estaba nuestro amigo Elvis con este tema. Estamos comentando todavía, estamos insistiendo en lo de la producción y eso, que Rodri sabe un montón de ese tipo de cosas, de lo limpio y lo, ¿no?, lo bonito que suena toda esta producción, ya que es del 2009, creo que decías, ¿no? Sí, de por ahí, no sé. Nosotros somos más sucios, nos gusta un poco más lo callejero. Un poco más lo callejero. Y bueno, vamos a hacer una contraposición en cuanto a producciones, aunque el estilo, bueno, un poco parecido quizás. Uh-huh. Es un tema de Bob Dylan. Bueno, no es de Bob Dylan, lo canta Bob Dylan. Es un tema pues tradicional, otra vez, de Estados Unidos, cerca de Texas o por ahí, creo que es. Que es He Was a Friend of Mine. Él era mi amigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como una especie de bueno, no es blues técnicamente, pero un blues que lamenta la pérdida de un amigo. Y esta es la 9. Vamos a ver si apreciamos esa diferencia entre lo superproducido y lo crudo, ¿no? Esto salió lo saqué de un bootleg de un bootleg de bootleg es un recopilatorio de estos de versiones que no nunca salieron en ningún disco, pero son un poco versiones raras y es un poco así, muy crudo. Muy bien. A ver qué tal. He was a friend of mine. He was a friend of mine. Every time I think about him now, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine. Died on the road. He died on the road. He never had enough money to pay his room or board. And he was a friend of mine. I stole away and cried. I stole away and cried. 'Cause I never had too much money, and I've never been quite satisfied. And he was a friend of mine. Done no wrong. He never done no wrong. A thousand miles from home, and he never harmed no one. And he was a friend of mine. Pues seguimos en Radio Crash y sabéis que os digo que, bueno, ellos tienen a Bob Dylan, pero nosotros tenemos aquí a Rodrigo. Tenemos a Rodri, a Rodrigo Asturias, como se define ahí en el Facebook, con su foto con la cabeza hacia abajo, que está muy guay. Tenemos a Rodri y tenemos la grandísima suerte, y tenéis la grandísima suerte de escucharle en directo porque ya está aquí preparado, intentando cerrar la puerta, que está allí con la guitarra ya preparado y algo nos va a cantar, porque para eso está ahí con la guitarra, me imagino. Claro, claro. Rodri, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, pues voy a hacer un tema de, ya que estamos, pues un tema del álbum que hemos sacado con Fidrigo, Fion y yo. Muy bien. Y bueno, pues claro, me falta la mitad del grupo. Te falta grupo, la mitad del grupo. O más, no sé, porque claro. ¿Y qué tema es? A ver, cuéntanos. Bueno, un poquito antes de empezar. Jack of all trades. Es una expresión inglesa que significa una persona que hace muchas cosas, se defiende en muchas cosas, en todos los comercios, ¿no? Pero que no es, continúa la expresión master of none, que no se especializa en ninguna, que al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, eso suelen decir, pero no sé. Eso bueno. No se sabe, bueno. Eso es un poco el... Muy bien, a ver si se oye la guitarra, dale un poquitín a ver si suena. Bien, suena. Voy a ver si afino antes de empezar, ¿eh? Y una pregunta que te voy a hacer, hablando un poco del disco, que está en el disco este tema. ¿Cómo se puede conseguir ese disco para alguien que lo quiera comprar, Rodri? Ah, es una buena pregunta, sí, porque no hemos dicho mucho de eso. Bueno, pues el primer punto para conseguirlo es un concierto nuestro, claro. es lo más recomendable, lo que yo... Os veis al concierto y luego os compráis el disco. Sí, es en caliente, cuanto más... Y bueno, ya que estamos, ¿y cómo está la agenda? ¿Hay conciertos por ahí en el La agenda, futuro? Pues bueno, estamos haciendo un poco... bueno, un poco una reorientación en cuanto a estilo, repertorio. Bueno, un poco vamos a cambiar un poco de dirección, ¿no? Porque estamos ya con cosas nuevas. Pero bueno, como ahora mismo lo que tenemos es esta semana, sí, es lunes ya. Pues este jueves en la Mustadiella vamos a hacer un concierto triple. Nosotros vamos a hacer un tercio de ese concierto. Ah, joder. O sea, no vamos a tocar tres veces. Vamos a tocar con Fernández, que son Sofía y Fernando, y con Embolados. Ajá. Que bueno, Embolados, que por cierto va todo de dúos, ¿no? Sí, es un poco la batalla de los dúos. Y vamos a hacer una fiesta pues allí, Bermúnster, ¿no? Para ir allí, tomarse algo y va a ser eso. Va a ser, empezaremos a las 4 o algo así, y va a ser durante toda la tarde. Qué bueno. Y eso. Luego la semana siguiente, me parece que es que no te lo sé decir si la semana siguiente, pero bueno, tenemos la cervecería Estudio por ahí por el barrio del Carmen. Y el Indian Café, el Triskel. Y ¿qué te digo? ¿Y hay alguna forma de enterarse? ¿Tenés algún tipo de Facebook? Sí, tenemos, ¿no? Sí, nuestro Facebook, solemos siempre tener en el estado eso, pues un resumen de las fechas que tenemos, aunque eso a lo mejor es irse al blog, es fidrigo.blogspot.com, que ahí es donde, bueno, tenemos, es nuestra página oficial, ponemos ahí un poco todo lo que... Ahí está todo. Ahí está también un enlace donde se puede comprar nuestro disco online. Ajá, guay. Que bueno, sigo recomendando ir a un concierto, ¿no? Porque es cuando más se disfruta la música, ¿no? En vivo. Y ahí se pueden pensar si se compran el disco o no también. Y ahí también, exactamente. Ahí es una prueba de fuego. Así que bueno. Muy bien, pues vamos ahí con ese tema entonces del disco. Bueno, vamos allá. Jack of all trades, time ago, you said you were happy on the road. I imagine that your home is here and there and wherever you may go. So the lights that every night painted your lonely street. Spend your time wondering how everything could be. Woke up too late, messed around the town. The band was often playing, but you'd never be on time. Jack of all trades, when you're gone, you can be sure you will not make any sense to keep your mind this place anymore. Jack of all trades, if you go, don't you keep your mind this place anymore. If you're bound to go, kiss this town goodbye. With your case full of longings, you will soon fulfill your plans. But if you like this place, if there's something here that brings you joy, why should you pack your things and leave? Jack of all trades, when you're gone, you can be sure it will not make any sense to keep your mind this place anymore. Jack of all trades, if you go, don't you keep your mind in this place anymore. Don't you keep your mind in this place anymore. Don't you keep your mind in this place anymore. Muy bien, Rodri, muy bonito. Ya os lo dije, los anglosajones tienen estos al Bob Dylan este, pero nosotros tenemos a Rodri, aquí lo veis. Muy bonito, muy guapo, sí señor. Yo creo que ahora ya tienes que seguir tocando, ya no pongas más música, así es lo que quiere la gente. Ahora voy a echar unas rumbas. Muy bonito. Y lo de las cuerdas de nylon, porque tocas ahora con cuerdas de nylon, me lo habías explicado el otro día, pero no me acuerdo por qué era, porque se te rompió la guitarra acústica. No, es que tengo, bueno, estoy un poco en crisis con la guitarra, no sé muy bien si prefiero nylon o metal. El tema es que, bueno, cuando el concierto lleva muchos dedos, mucho tocar con los dedos y no con púa, claro, se puede hacer una canción o dos o tres o cinco, pero después de un rato ya empieza a hacer callo. Y pues como estoy un poco a lo mejor inexperto de tocar con los dedos, pues casi empecé sobre todo con la española, porque es más cálido para los dedos. Uh-huh. Pero luego también es más redondo por otra parte cuando es el único instrumento que hay, pues es mucho más redondo el sonido, entonces de cierta manera llena más. Sí, sí, es menos metálico, es más, de todas formas, envuelve más quizás. Todavía no estoy decidido por qué prefiero, pero bueno. Uh-huh. Supongo que depende de la cosa. Depende de la ocasión, como todo, sí, ¿no? Sí, depende del tiempo. Igual el próximo año, pues ya vendiste la guitarra española. No creo que la venda, ¿no? Y los temas un poco... Sé que, bueno, con los temas hay temas tuyos, hay temas de Fillón y temas de los dos, ¿no? Sí. Me imagino que es un poco... Es un poco compilación de bueno, la verdad es que es mi primera experiencia así tan grande con una banda... Algunos me dirán, pero ¿qué banda si sois dos, no? Bueno, grande en el sentido de tocar tanto y tanto repertorio y tanto, pues tocamos al final casi cada semana. Entonces, bueno, la verdad que nunca, siempre había tocado con gente y siempre había, pues eso, tenido bandas y proyectos. Sobre ¿Cómo todo, empezaste? ¿Cuál fue tu primera banda? Mira, es una buena pregunta. Pues es una, pues yo empecé a tocar la primera vez que toqué fue con Diego. Diego, mi amigo Diego Carballo, que es un guitarrista. Él tocaba pues mucha música, guitarrista eléctrico, tocaba mucha música rock. Pues allá por, no me acuerdo ya, sería el 2008 o 2009. Y ahí fue cuando nos juntamos y íbamos allá a los locales de Roces. Uh-huh. Y pues intentamos formar pues una banda de típicas versiones internacionales. ¿Qué pasa? Que nunca lo cuajamos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque lleva mucho tiempo, claro. No, uh-huh. No es cuestión de... A lo mejor ensayamos una vez al mes o luego tocábamos en la playa y claro, eso no vale. Entonces, bueno, empecé por ahí. Luego, sí, siempre que tenía la ocasión... Oye, ¿por qué no hacemos una banda de...? ¿Por qué no hacemos una banda de...? Pero claro, siempre se queda ahí en las 5 o 6 primeras canciones. Uh-huh. Y luego cuando llega el punto ya de empezar a pulir, pues... Yo no lo conocía ese punto. El punto yo lo conocí con Fion, que fue la mayor uh-huh. el mayor nivel que toqué, pues es eso. Entonces, pues siempre nos dimos cuenta de que ya después de unos meses pues ya se maduran las cosas y te das cuenta de que uh-huh. cada vez te das cuenta de que no sonaba bien lo que hacías al principio, ¿no? Sino que tienes que corregir un montón de cosas. Y las corriges y estás satisfecho, pero luego al mes ya vuelves a decir, pero no suena bien todavía. Y así estamos un poco ahora, pues intentando redondear un poco el sonido y bueno. O sea, que ahora si tuvieras que grabar el disco, ya lo grabarías totalmente diferente. Bueno, totalmente, sí, sí. De hecho, el disco cuando lo acabamos ya dijimos, bueno, ahora ya podemos pensar en otra cosa. porque ya estábamos un poco en esa crisis en el buen sentido, ¿no? De cambiar hacia algo nuevo. Y ya nos, pues bueno, hay muchas cosas que sí que queremos, queremos emprender y queremos sorprender también un poco, porque al final ya la gente que nos vio ya vio lo que hacemos, que siempre fue lo mismo desde que empezamos. Y bueno, ahora estamos un poco pues con esas ganas de... Es lo que te quería preguntar. Entonces, esas... ahora el futuro, el proyecto futuro, ¿qué es? ¿Nuevos temas o nuevas cosas? ¿Cómo? El proyecto futuro, pues, hombre, tampoco sí se puede decir mucho, porque uno es no está todavía muy definido, y dos, está, bueno, Fion sobre todo, que es la que está cociendo un poco el tema del contenido, está cociendo unas cosas nuevas completamente, con diferentes, sobre todo, texturas. Bueno, vamos a usar ya piano y algunas más cosas, bueno, sonido un poco más eléctrico a lo mejor, con guitarras, a lo mejor guitarras eléctricas, o no lo sabemos todavía, y bueno, vamos a esperar a tener un poco definido el proyecto, pero sí, lo que sí puedo anunciar es que a los Fidrigo fans que sí que pueden prepararse, porque va a haber segunda temporada. Pero va a cambiar el formato, ¿no? Quizás con batería también. Eso no lo sabemos todavía. Eso es una de las problemas que tenemos, que la decisión de qué instrumentos y qué no, eso es una decisión importante, porque bueno, no sé, tenemos que probar primero, y claro, para probar hay que lleva trabajo, pero bueno, tampoco queremos tener prisa, porque al final con prisa mata, como dicen sí, los africanos. Sí, decisiones así apresuradas, que al final, bueno, vamos poco a poco y esperamos, pues, para fin de año tener algo que presentar, algo nuevo, innovador. Muy bien, mientras así tanto que... vamos a esperar ansiosamente, pero vamos a escuchar un poco de música, si te parece. Sí. ¿A qué le damos? Bueno, vamos a escuchar, a ver, bueno, es la única que traje en castellano, ahora me doy cuenta que podía haber cogido alguna más en castellano, pero bueno. Se llama El Tapiz, y es un tema, te contaba antes, bueno, este hombre... Se llama Carlos Malicia, el compositor, y es de Zaragoza. Pues no es, por lo visto, no se dedica a tocar, ni es que tenga una banda, ¿no? Sino que creo que es profesor él. Profesor de, no sé si de instituto o de... Bueno, ya tampoco quiero afinar más. El tema es que tiene canciones así un poco... Bueno, mucho contenido de letra, muchas ironías. Está muy, muy interesante. La verdad que lo encontré por casualidad, por internet, y nunca conocí a nadie que la conociera. Pero vamos, la verdad que sí que creo que ese hombre se merece reconocimiento por... Vamos, yo si viniera aquí a tocar, le iría a ver, pero vamos, el Teatro Jovellanos. Pues vamos a conocerlo, que, bueno, el resto del universo. Esto se llama El Tapiz. Iba absorto, lo confieso, viendo caminar mis pies. Cuando veo que atravieso la puerta del Corte Inglés. En los grandes almacenes descubrí cuán infeliz eres cuando aún no tienes en tu casa un gran tapiz. Fue gracias a un dependiente que, apiadándose de mí, me vendió el más contundente y el más caro que hay allí. Y no hay que pagarlo entero, sino a plazos hasta enero. El tapiz, el tapiz, el fantástico tapiz. En el tapiz se detalla minuciosamente lo sucedido en la batalla de Austerlitz o Waterloo. Y si no tienes lo que cuesta, no es ningún problema, pues una empresa te lo presta y pone mucho interés. Pedí un préstamo al banquero que me concedió el dinero para no pagar entero, sino a plazos hasta enero. El tapiz, el tapiz, el fantástico tapiz. Cosas de la economía, me busqué otra ocupación con la cual ayudaría a pagar mi ostentación. frente al tapiz de colores, ribeteado con primor, yo montaba encendedores en mi propio comedor. Varios miles de mecheros que montaba con esmero para el préstamo del banquero que me concedió el dinero para no pagar entero sino a plazos hasta enero. El tapiz, el tapiz, el fantástico tapiz. Con mis dotes tan mañosas nunca he logrado entender que ninguna de esas cosas fuera capaz de encender. Y ellos con que me los quede, yo con paguen de una vez, sintiendo que no se puede consentir, les lleve al juez. Puse un pleito muy severo, porque timos no tolero, por los miles de mecheros que montaba con esmero, para el préstamo del banquero que me concedió el dinero, para no pagar entero, sino a plazos hasta enero. El tapiz, el tapiz, el fantástico tapiz. Y perdí, me hicieron cargo de la factura total, y so pena de un embargo del gran coste judicial. Tasa que tasa un perito metió en casa la nariz y saldó la deuda al grito de embarguen aquel tapiz. Soy un comprador certero, el tapiz pagó ligero aquel pleito tan severo, porque timos no tolero, y los miles de mecheros que montaba con esmero para el préstamo del banquero que me concedió el dinero para no pagar entero sino a plazos hasta enero. El tapiz, el tapiz, ya solo te vuelta tapiz. Aquí seguimos con Rodri escuchando este zaragozano con su tapiz. ¿Cómo eres? ¿Carlos qué? Carlos Malicia. Pues ya sabes, lo acabáis de conocer y tiene bastante coña el tío, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo me quito el sombrero. Sí, sí, sí. ¿Qué proyectos estás, aparte de Fidrigo, en qué otras cosas estás haciendo, estás ahora involucrado? Bueno, pues ahora estoy tocando con el viejo Frisco, con Rubén, que es, bueno, toco el órgano, o el órgano barra piano. Quitando trabajo a bajistas, ¿eh? Y quitando el trabajo a bajistas, sí, porque hago el, sí, cuando toco el órgano hago el bajo con la mano izquierda, sí. Estoy poniendo en evidencia. Bien, bien. Sí. Y bueno, tampoco lo hago también como un bajista bueno. A mí me mola mucho, ya te lo comenté el otro día, que las formaciones así con órgano, que el organista va haciendo el bajo, es muy típica en el jazz, por ejemplo, esa formación que hablábamos antes de trío con guitarra, batería y órgano. Y, sí. Bueno, no solo en el jazz, en el blues también, en música así de esa índole, y la verdad es que es un... Tiene otro sonido, hombre, la función es la misma al final, porque es el bajo. ¿Qué pasa? Que es otro ataque, otro... Bueno, le da otro... Es sutil, a lo mejor, la diferencia, pero es otro otro ataque. Más eléctrico, más... No más eléctrico en sitio de bajo eléctrico, pero más... Más, bueno, más órgano, qué tontería, claro. Uh-huh. Más órgano. Pues ahí con el viejo Frisco. Estás ahí, que Rubén ya estuvo Frisco aquí en el programa también hace unos meses. Y, bueno, luego estamos también... Ahora estamos, Fion y yo, estamos colaborando en una grabación de un disco de César Tamargo, que es un artista de momento unreleased, que bueno, no ha empezado todavía a tocar por ahí, porque está precisamente grabando el disco. Ajá. Tiene un montón de material. Bueno, es un disco que está produciendo Xabel Vegas y bueno, estamos ahí. Ahora, hoy mismo estamos de estas semanas de sesiones, ¿no? Pues, ¿y el que es el cantante? Eres el cantante y el compositor. Y nosotros, pues bueno, hacemos un poco lo que podemos aportar musicalmente. Y bueno, eso es una de las cosas que estamos haciendo. Luego, por otro lado, yo también estoy... Bueno, estoy montando también un poco todavía sin dirección ni sentido. Pero bueno, con Carlos García, que es un chico de Oviedo, que toca, sí, toca la guitarra, estamos haciendo algo nuevo. Un poco en la línea de lo que te ponía antes, del Cano Brown Cream. Un poco... Uh-huh. Pues música instrumental, a lo mejor un poco con influencias de muchos sitios o cosas nuevas que se nos van ocurriendo, con ritmos también bueno, nuevos para mí, claro, a lo mejor. Amalgamas, cosas así. Sí. Y bueno, eso está un poco también. No hemos empezado muy poco, así que está un poco indefinido. Y nada, de momento. Bueno, hay unas cuantas cosillas. Eso es lo que tengo, sí. Para currar. Sí. Y entonces, bueno, pues. Pues bien. Pues ahí estamos. Luego también estoy, bueno, mi grupo irlandés, mi dúo irlandés, con Gonzalo, un flautista que se fue a Sevilla, entonces ahora estoy aquí solo. ¿Y ese dúo qué es? Es un dúo que empezamos instrumentos. El año pasado. Pues él toca whistles y buzuki. Y yo tocaba acordeón y guitarra. Uh-huh. Un poco nos íbamos cambiando, ¿no? A veces era guitarra whistle, a veces era acordeón buzuki, a veces acordeón whistle. Un poco, sí. Bueno, diversos formatos. Con esos cuatro instrumentos íbamos cambiando. Lo que pasa es que tampoco llegamos a cuajar porque él se fue a estudiar a Sevilla, flauta de pico. Entonces, pues estoy aquí solo. Y luego nada, luego también estaba tocando con Noelia Beira. Joder, tienes un montón de proyectos. Pero bueno, pero esos no son tan activos. Que no son tan activos como digo, ya te digo. O como, bueno, el viejo Frisco también estamos tocando de vez en cuando por ahí. ¿Y este que estabas comentando? Esta chica, Noelia Beira, pues es cantautora y yo ahí la acompaño con. Bueno, somos dos guitarras y ella canta. Y bueno, pues. Ahí también. Lo que pasa es que eso, estamos también parados ahora. Está parado el mundo, la verdad, estos días. Ya, bueno. Ya se pondrá en movimiento otra vez, no te preocupes. Pues sí. A ver si ahora el invierno nos moviliza un poco a todos. Sí, sí. Seguro que sí. ¿Con qué continuamos? Que nos queda poquito tiempo, casi 15 minutos nada más. Bueno, vamos a ir con algo de Dixie. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner un tema que se llama Didn't He Rumble, que es de Kermit Ruffins. Bueno, esto lo. No sé si lo. Si fue grabado con motivo o no. Yo lo conocí en una serie que salió hace, no sé si unos 5 años o así, que se llama Treme, que es una serie de. Seguramente la conocerás, pues sí. Es de Nueva Orleans. Uh-huh. Es un poco. El punto de partida es el. Después del huracán Katrina, ¿no? Que quedó todo aquí destrozado. Es un poco, pues. Bueno, no es que sea documental, pero bueno, es el marco es eso, pues las familias que tenían de repente se vieron con todo arrasado y empezaron a reconstruir un poco su vida. ¿Qué pasa? Que el marco es Nueva Orleans. Entonces, cada pocas escenas, pues están en un sitio o en un bar tocando o en la calle. Uh-huh. Y bueno, tienen un montón de música que a mí, la verdad, me encanta. La música Dixie y un poco de ese estilo, al estilo de Nueva Orleans, pues es una maravilla. Así que vamos con ello. Muy bien. Kermit Ruffins. all around, in and out of town. Or did we ramble? We rambled. We rambled to the butcher, cut him down. Oh, his feet was in the market, his head was in the street. All of the ladies go passing by, say, hey, look at the monkey meat. Qué marcha tienen estos, ¿eh? Qué bien se lo pasan. Es el clarinete es el que mejor se lo pasa, eso lo tengo claro yo. Luego me decían que el jazz no es divertido, mira. Sí, sí, la verdad. ¿Y esto qué? Y además esto es la raíz, ¿no? Bueno, no, o algo parecido a esto. Me da una envidia esta música porque me apetece estar ahí con ellos. Bailando, ¿eh? Sí, o bailando, tocando, o viéndolo, lo que sea, pero... Sí, sí, participar. No, no, sí. La verdad es que te mueve esto. Sí, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Que nos queda muy poco tiempo, Rodri. Bueno, vamos a hacer... Voy a enseñaros un... Enseñarte. Un tema de... una cantautora americana, Adela Dayan. Se llama Something Gone Awry, que significa algo salió mal. Es así, folky, de lo que me gusta a mí. ¿Sí? Pues muy bien, venga, rápidamente. ¿Qué? This crazy, crazy is caught in the forest, and yours pops hooves in the sand. A cuckoo wind's blowing, those sparrows are crowing, and dancing birds sow in the sky. Cause something's gone awry, something's gone awry. Something's gone awry. The night is much colder, my chest is still older, and love won't pirate my heart. Clenched teeth be biting, the children are fighting, and leaves loose and fall to the ground. Cause something's gone awry. Something's gone awry. Something's gone awry. Something's gone awry. Bueno, en este tema, y sin que sirva de precedente, me he quedado sentadito aquí en mi silla porque ya me di cuenta de que este era muy corto. Me traes unos temas muy cortos. Muy cortito, muy cortito. Hay gente que es más escueta que otra, ¿no? Entonces, ¿y esta chica que esta nos, chica, nos cuentas? Esta chica es una cantautora, pues es norteamericana y eso, pues está por ahí en danza ahora. Este disco lo grabó en 2009, el Gospel de los Piratas, se llama el disco, de Pirates Gospel. Buen título. Es uno de los temas que hacemos Fidrigo, que la versionamos a ella. Qué bueno. Y bueno, pues es Adela Dayan. También me gusta mucho. Muy bien. Pues venga, ¿qué más descubrimos por ahí? Bueno, descubrimos The Faces. Que bueno, son cuando pues, los primeros tiempos de Ron Wood y Rod Stewart, cuando Ron Wood todavía no tocaban los Rolling y Rod Stewart todavía no se había vuelto así un poco demasiado Rod Stewart. Pues eso, hicieron esta canción, hacían esta canción que se llama Olala, que también está muy... También es una canción que me gusta mucho. Olala. Olala. Thank you. devil's ways. They trap you and they use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, the can-can's such a pretty show. To steal your heart away. The backstage back on earth again. The dressing rooms are great. They come on strong and it ain't too long. But I make you feel. Pues aquí estamos escuchando a Rod Stewart. Somos la leche. Es que escuchamos de todo, hasta Rod Stewart lo escuchamos aquí. Esta grabación ya tiene sus años, ¿eh? Tiene sus años, sí, sí. Rod Stewart todavía estaba fresco. Y nada, estamos acabando ya el programa, llegando al final de este programa de La Voz del Árbol con Rodri. Que ha sido un placer porque, bueno, lo comentaba antes que tuvimos de todo, ¿no? Porque siempre cuando viene alguien al programa y canta o toca en directo, pues lo agradezco muchísimo, muchísimo más que si trae música solamente. Y él pues lo ha hecho, ha cantado aquí y ha puesto pues la música que... Hemos puesto solo un tema de Fidrígora, que me doy cuenta, ¿eh? Hemos puesto dos, hemos puesto uno en directo y otro en... Ya, pero bueno, del disco me refiero. Sí, del disco hemos puesto... Porque le estaba comentando que, bueno, nos queda solo un temilla para acabar el programa y, claro, se está pensando cuál, ¿no?, de esos miles que quedan aquí por poner. Claro, bueno, vamos a poner uno, es que no tengo... ya. Me lamento de haber no traído más de Fidrigo, solo traje dos, pensé que no íbamos a tener tanto tiempo. Vamos a poner uno de Rory Gallagher, versionado por... bueno, por se Fidrigo. Llama... No. Estaría bien. Bueno, pues lo estuvimos pensando, pero todavía no lo hacemos. Versionado por una banda irlandesa que se llama Martin O'Connor's Band. Ajá. Que yo los conocí en Gijón hace 4 o 5 años, que vinieron en la Semana Grande, los vi en la Plaza Mayor. Y bueno, pues me encantó cómo lo hicieron. Pensé que era suyo el tema, luego, bueno, descubrí que era de Rory Gallagher. Y bueno, aquí tengo su versión. Barley and Grape Rock. Vale, la voy a localizar. ¿Dónde está? Es la número 7. La número 7, vale. Muy bien. Antes de acabar, pues bueno, te quiero preguntar las dos típicas preguntas del programa. Así es. Las preguntas son, pues, una voz preferida y un árbol preferido. Así que, venga, cuando quieras. Bueno, pues árbol preferido, mira, te voy a decir, yo no soy mucho de escoger entre árboles, ¿eh? Me gustan todos, pero bueno, sí te voy a decir que me gusta el cerezo, uh-huh. O la cerezal, ¿no?, como diríamos aquí. Porque yo tenía un cerezo en casa, de pequeño, cuando vivía en una casa con un... Ajá. Tenía un pequeño prado. Y sí que me gustaba mucho el cerezo, porque era el único árbol... Tenía también otro, que un ciruelo, pero que no daba bien ciruelas así. Y las cerezas estaban muy ricas, las cerezas. Claro. Entonces, pues sí, es una cosa que me quedo yo con el pues cerezo. Pues muy guapo los cerezos, sí señor. Y muy sí, ricas las cerezas. Muy ricas las cerezas. ¿Y la voz? Y voz, pues bueno, voy a decir la voz de mi compañera de batallas, de Fion. Claro, es que lo tienes que fácil también. Lo tengo claro. Fácil, sí. Pero no, pero lo digo de verdad. Pues, sí. Pues escuchando esa voz, ya me gustaría poder haber traído otro tema de los nuestros, pero bueno, no pasa sí. Nada, otra vez. Bueno, para otra vez será. Para otra vez, mira, venís los dos y ya... Y hacemos aquí una fiesta. Eso, hacemos una fiesta aquí y cantáis, ponéis el disco, hacemos lo que queráis. Pues sí. Pues bueno, Carlos, muchas gracias por haberme invitado, la verdad que es una experiencia muy bonita. Pues muchísimas gracias a ti, el placer es mío, de verdad, y gracias por tu molestia de venir hasta aquí, de poner música y de cantarnos, que... Es un placer. Pues bueno, podemos estar así eternamente. Sí, sí. Bueno, gracias. Entramos, ¿no? En bucle, entramos en bucle. Pues ahí os dejamos con este grupo irlandés. Martin O'Connor Band, haciendo un tema de Rory Gallagher. Muy bien, gracias Rodri, hasta la próxima, chao. Venga, hasta luego, adiós. Well, I don't care if I get arrested, 'cause I'm not any more than a ball and chain. I said, I don't care who's interested, I'm coming into town just the same. Because I've been so alone, I've been feeling blue. Think, need a little drink or two, yeah, be my friend. Tell me where that place is. Well, the whiskey flows and that's a road till dawn. Well, my babies, don't be wrong, you must have guessed it. But pretty soon I won't feel the cold, because I've been walking down Main Street beating no pen. Along come a cop, it takes my name, explains to me why the federal cases have been mixing the barley with the grape again, hey. Well, I'm pretty sure that you can't smell the traces. No, tomorrow morning I'll take all the blame, yeah. Oh, bright city lights make you feel alright. I might be right around, oh, tomorrow never comes. Be my friend, tell me where that place is. Well, the whiskey blows and the dice are rolling down. Well, my babies, don't be wrong, you must have guessed it. Oh, pretty soon I won't be in the gold, yeah. Because I've been so alone, I've been feeling blue. And I think, need a little drink or two, yeah, be my friend. Tell me where that place is. Well, the whiskey flows and the dice are rolling down. Well, my babies, don't be wrong, you must have guessed it. Oh, pretty soon I won't feel the cold. Give it a drink.